corría por mi pena. Yo era un mono respetado en todo Gibraltar. Si me echaba una foto, la cámara te voy a quitar. Porque quito el cordón de oro, pero nada, nada, nada más. Y cuando yo estoy con todos mis amigos tranquilos, incluso el B10. fiesta con mis amigos. Estoy clamandito de que llegue el viernes pa' ponerme fino. En los bares, la avenida, en alguno hay problemas conmigo. Que seguridad no me deja pasar ni a mí ni a mis amigos. El tío de la puerta dice que somos muchos y yo le dije, ojillo, que calla, no te escucho cartucho. El tío de la puerta, el de seguridad, me ha dicho, ojillo, tranquilízate. Gracias.